Buenas noches, Félix. Grañén 2, Alto Ricón 2. Un empate que dicen no contentó a nadie, ¿no? Sí, yo creo que ni para ellos ni para nosotros. Ellos estaban abajo del todo. Bueno, abajo del todo. Estaban con problemas en la clasificación. Y después de ponerse 2-0 en un 2-0 en el marcador, pues supongo que les supo poco, ¿no? Y nosotros, pues no. Es un mal resultado para nosotros porque queríamos los 3 puntos. Yo creo que nos los merecimos. Pero bueno, no fuimos capaces de traerlos, ¿no? Ni para ellos ni para nosotros. En todo caso, quizás ellos, a ver que éramos un equipo de los de arriba, el que les visitaba en un principio, ¿no? Pues no hubieran dicho que no al empate, ¿no? Pero bueno, después de ponerse 2-0 en el marcador, pues supongo que tampoco les gustaría, ¿no? ¿Qué ocurrió en la primera parte para que ocurriese 2-0? Bueno, pues porque tuvieron más acierto que nosotros. No fueron mejores en ningún sentido. Yo creo que el dominio del balón lo tuvimos nosotros, jugamos bien en el medio campo. Y ellos, pues mira, en un saque de banda nos hicimos un gol en propia puerta y luego un balón que empalmaron desde fuera del área, que entró un golazo muy difícil de realizar y metió un bonito gol. Y nosotros tuvimos ahí 2 o 3 llegadas muy buenas y no fuimos capaces de materializarlas, pero yo creo que estábamos siendo mejores que ellos la primera parte. Pero bueno, mira, nos fuimos 2-0 en el marcador, el fútbol es así, ¿no? Y luego en la segunda parte, pues sí, ya hicimos muchísimas ocasiones. Al minuto 5 ya habíamos hecho 3 ocasiones claras de gol y era cuestión de que entrara el primero para meternos en el partido. No tardó en entrar, pero bueno, entró en el minuto 26 o 27. 2 minutos después le hicimos el empate y ahí al final pues volvimos a tener 2 o 3. Ellos tuvieron también una contra ahí que metieron velocidad en una jugada. El partido tiene que haber caído de nuestro lado. La última jugada es una jugada muy bonita nuestra que está a punto de meter a Pablo Canales y hace una buena parada al portero, ¿no? No nos está acompañando la fortuna. Y ya, también estamos haciendo cosas malas, nos faltó agresividad en defensa, nos crearon peligro en saques de banda, ¿no? Estamos cometiendo errores que son los que no nos están permitiendo llevarnos los 3 puntos. ¿Son eso lo que le ocurre al equipo en estas últimas jornadas? ¿Errores? ¿Falta de agresividad en algunos partidos? Porque llevamos una racha un poquito negativa, quizás. No, un poquito no, una racha muy negativa, no sé. Hombre, yo creo que sí, que se nos están yendo los puntos en detalles tontos, ¿no? Porque... hombre, es difícil arreglar el no finalizar, ¿no? Porque haces ocasiones y no las metes, pero bueno, eso es difícil de trabajar, ¿no? Es el acierto, por épocas los jugadores, hay veces que están más acertados de cara a gol y hay veces que no. Quizás al principio de temporada pues teníamos 4 y decíamos 2 y ahora tenemos que hacer 8 para meter una, ¿no? Pero lo que sí que estamos cometiendo son errores atrás muy tontos, todo el equipo está defendiendo mal en algunas cosas, es el gol, la falta, balón parado que nos mete Santa Isabel. El otro día en 2 saques de banda, en una nos crean peligro y en otra nos lo acabamos metiendo nosotros solo. Estamos cometiendo errores de concentración defensiva, de agresividad atrás, y eso nos está costando puntos. Eso añadido a que, claro, luego estamos necesitando hacer muchas ocasiones para meter gol. Ganan los 3 de arriba, Robres, Santa Isabel y Binéfar. Estamos un poquito más lejos ahora. Supongo que no hay nada decidido, pero la cosa se complica un poquito más. La cosa se complica y cada vez quedan menos partidos y nos sacan más puntos, ¿no? Pero bueno, quedan muchos partidos todavía, vamos a esperar. Nosotros tenemos que ir paso a paso, ¿no? Intentar luchar por quedar lo más arriba posible, no perder la estela. Quedan muchísimos partidos, ¿eh? Igual que nosotros hemos tenido una mala racha, la puede tener Santa Isabel y en 5 partidos perder 2 y empatar 3. Es que puede pasar, ¿eh? Porque el calendario va a ser muy difícil para todos. Lo que no podemos es seguir fallando nosotros, claro. Nosotros tenemos que meter de 3 en 3 y ya mismo y de aquí al final casi, ¿no? ¿Que ellos van a perder puntos? Pues yo espero que sí. ¿Que puede ser que pase? Pues claro que puede pasar, ¿eh? Cualquiera de ellos puede tener una mala racha con la que hemos tenido nosotros ahora. La manita del Binéfar al San Lorenzo es un último jaque mate a la liga, ¿no? Supongo que es... Sí, bueno, el Binéfar ahora mismo está muy fuerte. Fíjate con qué solvencia está sacando todos los partidos en casa. Gana con una facilidad increíble, ¿no? Le mete 3 a equipos muy fuertes, al Santa Isabel, le mete 5 al San Lorenzo... Al Robres también lo gana fácil, a todos los equipos están yendo por allí, al Fuentes, otros 3 a la Lueza, está fuertísimo el Benefar. Hablas de la Lueza, si no recuerdo bien mal, está muy, muy, muy mal. Sí, pues es un equipo que está sorprendentemente abajo del todo, así le va a costar salir. Ya lo hemos dicho más veces, fíjate, con un equipo muy similar al que tenía otros años y está ahí con peligro, ¿no? Mira, es que este año... hay equipos que parece que no tienen ese juego fluido, no tienen un fútbol vistoso, pero son muy fuertes físicamente y cada equipo con sus armas intenta sacar los puntos, ¿no? Ayer visitamos nosotros a Grañén y Grañén, pues arriba, en el medio campo y arriba, tiene 5 o 6 jugadores de muchísima calidad, ¿eh? Al Boyer le faltaba el delantero centro, pero tiene una plantilla ofensivamente muy fuerte y fíjate cómo está, con 31 puntos, intentando llegar cuanto antes a los 40 o por encima, ¿eh? O sea, que es que este año está muy complicado para todos. Y ahora dices no fallar y no fallar el primer partido contra el Caspe en casa, el Sí. sábado por la tarde. ¿Cómo lo preparamos? Tenemos que prepararlo con muchísimas ganas, ¿no? No, no podemos mirar atrás. Tenemos que ir a por los 3 puntos, tenemos que intentar corregir estos detalles que estamos teniendo, estos fallos, estos errores, sobre todo a la hora de cerrar el balón parado. Y luego tener muchísima confianza en que llegarán los goles, ¿no? El otro día, en el banquillo, cuando hacíamos una ocasión tras otra en la segunda parte, bueno, yo me acuerdo, me giraba y le decía a algún jugador de banquillo, digo, es que vamos a necesitar otras 12 para meter una, ¿no? Pero bueno, en un momento entró una y luego entró la otra. Bueno, ya volverán a entrar y lo que sí tenemos que hacer es corregir atrás, ¿no? Tenemos que ser más agresivos en defensa a la hora de defender a balón parado. Nos están haciendo goles que no tenemos que encajar nunca. ¿Cómo andamos de bajas para este partido? La de Fite segura por la sanción dura Sí, de... Fite segura, sí. Pero bueno, mira, el otro día, por ejemplo, Cierco ya jugó la segunda parte, ya está cogiendo la forma. Pablo también tuvo ya muchos minutos, creo que fue la primera vez, si no me equivoco, que jugó todo el partido, ya bastante mejor. Yo creo que sí, Cristian Bria también entrará ya, yo creo que estará para esta semana. Me parece que por motivos familiares no estará Sergio. Y Arjaume Areste, que cumplirá ciclo, si no me equivoco. Entonces, en un principio tendríamos las bajas de Jaume, de Fite. Sergio y de Fite, si no me equivoco. Pues bueno, Félix, hablaremos el próximo lunes sobre este partido contra el Caspe. Muy bien, a ver si va bien el sábado y mejor el domingo. Bueno, los 2 días Perfecto. que vayan muy bien. Eso esperamos. Muy bien, Hasta Oliver. luego, un abrazo. Venga, hasta luego, Chao. adiós.